Jesús, mi Salvador, mi fortaleza. En tu nombre encuentro paz y seguridad. Eres la luz que guía mi sendero. En ti hallé perdón y nuevo amanecer. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por nuestra libertad. Resucitaste con poder y victoria, eres la esperanza que llena mi historia. En cada prueba, en cada situación, tu gracia es mi fuerza y mi canción. Eres mi roca, mi escudo protector. En ti encuentro consuelo y favor. En tu presencia encuentro descanso. Tu amor transforma todo mi cansancio. Eres mi refugio en la tempestad. En tu nombre encuentro siempre paz. Razón de ser, en tu amor hallé razón de vencer. Jesús, mi Salvador, mi fortaleza. En tu nombre encuentro paz y seguridad. Eres la luz que guía mi sendero. Salvador, mi fortaleza. En tu nombre encuentro paz y seguridad. Eres la luz que guía mi sendero. En ti hallé perdón y nuevo amanecer. Oh, oh, oh. Jesús, mi Salvador, mi seguridad. Eres la luz que guía mi sendero. En ti hallé perdón mi nuevo amanecer. Sí.